telefónicos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, soy el único que tengo micrófono, por eso te hablo yo. Bueno, pero de todas maneras, saludos a todos los que están ahí, que no son todos, porque vamos a tener una versión electrónica, ¿verdad? Sí, un set también reducido y adaptado a los temas que vamos a tocar. Uh-huh. En principio, bueno, me gustaría que te los vayas presentando mientras los voy tocando, pero... ¿Cómo no? Son después inéditos, me contás... Claro, son inéditos de... outtakes de alguno de los discos, como de Dopadromo y de Babasónica. Uh-huh. Y lo último va a ser una remezcla. ¿Una remezcla de...? Que no es nuestro caso, de Lalo Schifrin. Ajá, muy bien. Están entrando la semana que viene a grabar el nuevo disco, ¿verdad? Sí, el lunes entramos. ¿Y esto va a ser durante cuánto tiempo? Durante, yo supongo que se va a extender hasta todo enero, porque seguro durante enero vamos a hacer una gira en la costa que durará una semana, entonces eso no, en vez de terminar el 22, 23 de enero como teníamos pensado, vamos seguro a terminar el 30. ¿Es un problema hacer giras y estar grabando el disco al mismo tiempo? No. ¿Está bien? No. No es un problema porque para nosotros es durante la mezcla. Ajá. Entonces nosotros podemos parar 4, 5, 7 días la mezcla porque seguimos a los 7 días. Es decir, no es como si tuviéramos que parar la grabación, que tendríamos que recuperar la atmósfera de la grabación y volver a ese tiempo para atrás. Van a estar también en Buenos Aires Vivo, ¿no? Sí, pero eso ya es en febrero, creo que es el 5 de febrero. Uh-huh. Gracias por venir, buen show esta noche en el Show Center y adelante con lo que tengan. Bueno, muy buenas tardes. Se llama La muerte es mujer. Ahora vamos a hacer Arenas movedizas. Me aturdo con la cara de la gente que está a mi lado con desenfado. Esquivo y me proyecto indiferente, como un demente, demente a mente. Te encuentro y te propongo lo infinito, lo inesperado, está a mi lado. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh. Estoy mareado, cansado, aturdido, le sumo distraído, irreverente. No creo en la comedia cotidiana, soy un bastardo de porcelana. Un vago y sin voz, soy muy chiquito, te necesito. Realmente como el colmo de mi arena, que se autochupa y se autoinventa. Puedo recurrir a la mentira, si no sos mía. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh. Estoy mareado, exhausto, no paro de escuchar a los profetas. Cómo deliran, cómo me inventan. Me quieren conformar con esta vida. Qué tontería, qué tontería. Quisiste convencerme con la guerra y yo ni mierda. Quisiste convencerme con la religión, sos un bajón. Toda tu basura de experiencia de vida, todo tu sistema es una pena. Deja de darme lástima y hundite en mi arena. Soy el que devora tu razón. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh, oh. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir. Bueno, es casi hoy nuestro anteúltimo show del año, porque a la noche tenemos uno, ayer hicimos otro en Córdoba. Y la última canción que les vamos a dejar es una remezcla de una película de que hoy la música la había hecho Lalo Schifrin, que se llama Enter the Dragon, que es una película donde trabaja Bruce Lee, es el protagonista Bruce Lee. Bueno, ya los dejo, Enter the Dragon. Felices fiestas. Gracias. Estuvieron en vivo el sábado maldito. Esta noche, el último show del año en Show Center. Gracias por venir. Babasónicos que van a estar mañana y pasado tocando en el Teatro Regio, Córdoba 6056. Últimos shows del año en Capital, ¿son estos? Sí, absolutamente, sí, los dos últimos del año. ¿Todo bien? Sí, suponemos que hasta marzo quizás no volvemos a tocar en Capital. Uh-huh. Y esto se debe a que van a estar grabando el disco, claro, en el verano. Sí, a partir más o menos de mediados de diciembre entramos a grabar y creo que hasta febrero vamos uh-huh. a estar en grabación y mezcla del disco. Uh-huh. Y volvemos a ir a tocar de gira a la costa. Sí. Pero por eso se va a extender hasta febrero, porque... Porque van a estar grabando, van a la costa, y vuelven volvemos, y sí. así. Y sí, algunos shows igual, tipo, no uh-huh. vamos a hacer pocos shows y nos vamos a dedicar más que nada al disco. Lo que sí es un hecho que van a estar en Buenos Aires vivo, ¿no? También. Sí. Parece que sí. Bueno, pero no sé, nunca lo sé. Sí, bueno. Eso igual es en enero, parece febrero. Que es en febrero, algo claro. así. Ahí. Sí, que se hace en otro lado aparte este año, ¿no? También. No sabes. Bueno. Desde el cadalso. Desde el cadalso, sí. Desde una plataforma que van a poner.